Ya, sé que es cierto, reconozco que este mundo está muy loco. Me sofoco porque poco a poco la idiotez la noto y la siento más cercana. Basta solo con que mires a través de tu ventana. Gente goma que se compra siempre el celular más caro. Si de timbro no conteste, mis minutos se acabaron. O personas que transforman cualquier fiesta en un botín. Ya no se dice, oye, ¿bailas? Si no, y este es el fin de las conversaciones frente a frente. Pues la gente siente miedo aunque a veces no lo aparente. Hoy todo es virtual, hasta se casan. Es ilógico. Van a ser padres, será de un embarazo psicológico. Chicas sexys, portadas de calendario. Sus foticos en el baño y como fondo el sanitario. No me explico con eso, ¿qué quieren ganar? Ellas tomándose fotos, otras con ganas de orinar. Aquel artista que se pasa del rap al reggaetón, se vende por unas monedas y ahora cree que es mejor. Es el camino fácil para cerebros de yeso. Pero si eso es dance hall. Otro perro con ese hueso. Al pan, pan, pan, al vino, vino. Digo las cosas como son, no hace falta ser adivino. Esta canción no es dirigida a una persona exacta. A buen entendedor, pocas palabras. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Basta ver alrededor y preguntar, ¿qué es lo que pasa? No lo pueden comprender, es obvio y no lo quieren ver. Un dicho no es suficiente para darnos a entender. Es que a buen entendedor, pocas palabras bastan. El asunto es que no entienden ni haciendo una subasta. Quien mal anda, mal acaba. Quien más tiene, hoy más quiere. Por la boca muere el pez, así que piensen, no tropieces. Tecnología aumenta, nos vuelve más primitivos. La envidia y delincuencia prevalecen. El amor y sentimientos no están muertos, están vivos. Aunque algunos con sus actos hoy los maten y recurran al licor, ya que los tiene como hijos. Y la TV con sus cuentos haga triste la inocencia de los niños. Desde niños enseñados a respetar los mayores, hoy por hoy ese respeto no se nota. Yo vi muchos que perdieron los valores. Y si de valor hablamos, la familia es lo primero. Entonces hay sujetos que prefieren el dinero que el cariño más sensato y verdadero. Yo prefiero ser caballero y gritarle al mundo entero que es mejor luchar parcero antes de acabar muy mal en hospital o basureros. Y en el peor de los casos directo al cementerio. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Basta ver alrededor y preguntar, ¿qué es lo que pasa? No lo pueden comprender, es obvio y no lo quieren ver. Un dicho no es suficiente para darnos a entender. Es que son tantos comportamientos que no entiendo. Se vuelven precoces generaciones con el tiempo. Ya empiezan a enviciarse, a coger mañas y a tomar. Pero ¿cómo? Si hace poco aprendieron a caminar. Si existieran premios al que más inculto hable, la lista de nominados sería interminable. Todos quieren ser muy malos, sus mentes no están muy cuerdas. Y su vocabulario un diccionario de mil jergas. Y aumentando, algunos buscan fingir, aplicando el asfama y échate a dormir. Los que hacen disque arte, música entre comillas, escucharles es peor que una patada en las costillas. Unos diciendo en canciones lo matones que son, y otros se creen seductores porque cantan reggaetón. Muchos no son ellos mismos pa' buscar ser aceptado. Yo prefiero estar solo que mal acompañado. Todos quieren estar de moda, ¿y qué me dices tú? Aún tienes vida privada, hazla pública con Facebook. Frases que no inventaste te hacen interesante. Mujeres usan su cuerpo y que empiece el levante. ¿Y qué quieren? Atención, no les prestan suficiente. Que necesitan mil ganosos que las mire y les comente. Que digan, te ves muy linda. ¿Y cómo no lograr? Si Photoshop se convirtió en su maquillista y cirujano. Qué chica tan linda, oye mi amor, qué buena estás. Estás tan completa, quiero darte hasta por ¿cómo? Si lo dice algún extraño dirían, ¡cero! Pero cantarías a grito entero si lo dijera un reggaetonero. En una canción, si le podemos llamar canción. Estar cachondo y con ganas de tener un revolcón. Puede que nuestras palabras algunos achanten, pero al que le caiga el guante. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Basta ver alrededor y preguntar, ¿qué es lo que pasa? No lo pueden comprender, es obvio y no lo quieren ver. Un dicho no es suficiente para darnos a entender. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Basta ver alrededor y preguntar, ¿qué es lo que pasa? No lo pueden comprender, es obvio y no lo quieren ver. Un dicho no es suficiente para darnos a entender.